Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Estamos aquí para conversar con ustedes de la Palabra de Dios. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Este asunto del pacto es muy importante entender los conceptos básicos, porque nos llega a nosotros también lo que dijo Jeremías, que él iba a hacer, ¿no es cierto?, un pacto con su raza, con su pueblo, aún en las peores circunstancias, y Dios también lo hace hoy día con nosotros. Bueno, y podemos ver aquí lo que el Señor hizo con Abraham, por ejemplo. Ahí lo que dice Abraham, capítulo 12, versos 1 al 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es un pacto que va mucho más allá de lo que uno se imagina, especialmente con Abraham, voy a decirlo así, énfasis Abraham, porque Dios lo saca, y uno piensa qué podría haber hecho Abraham en ese lugar. Era la fiel a Dios, pero para que sea y para que llegue a ser lo que fue, Dios tuvo que sacarlo. Y a veces en el pacto con Dios uno tiene que salir de algún ambiente, porque allí quizás nos embarramos demasiado. Ahora fíjate, en el texto que leímos dice: haré de ti una nación grande. ¿Cuánto tiempo pasó? Y fíjate ahí en el Génesis 15, voy a leer solamente el verso 5. Lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que nosotros estamos apurados y Dios no. Claro, en el caso de Abraham, uno dice cuánto tiempo pasó también, porque Abraham empieza a conversar con Dios, Dios le da bendiciones, le promete, incluso le dice: mira, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Todas son promesas que le está haciendo, ¿no es cierto? Le dice, y respondió Abraham, y aquí viene la queja, una especie de queja de Abraham. Le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Porque esa era la cuestión. Él, Abraham, puras promesas de Dios, puras promesas. Esto engrandeció la fe de Abraham en realidad. Fíjate, y él le dice: mira, si lo único que tengo es este mayordomo en mi casa, que es el damaseno de Eliezer, no tengo nada más. Ahora, si el Señor le hubiese prometido esa familia grande y Abraham hubiese tenido un hijo por lo menos, yo creo que habría podido decir que bien. Pero resulta que el Señor le prometió una nación grande, ni siquiera tenía un hijo. Claro, y tú entonces, ¿cómo? Tú leías el 5, pero antes dice acá, sí. Mira, que no me has dado prole, o sea, no me has dado hijo. Eso es lo que le reclama: ¿cómo es posible que me esté prometiendo algo que es imposible? ¿Cómo voy a tener descendencia si ni siquiera tengo un hijo? Y luego Dios le dice: sale, por favor, te voy a mostrar cómo va a ser tu descendencia. Ahora, fíjate, los cielos y las estrellas. Ahora, otra cosa más. Tenemos que ver a la edad que estaba Abraham. En Génesis 17, 1 en adelante, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 99 años. Claro. Aquí Abraham tiene una actitud un poquito más diferente, porque dice que él se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Y aquí viene lo que llamaríamos nosotros este nexo tan íntimo del pacto, porque Dios hace lo mismo que hizo con Jacob, ¿te acuerdas tú? Sí, le cambia el nombre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Y dónde está el hijo? Quizás podríamos volver a preguntar. Claro. Pero ya había madurado Abraham, y la verdad, las cosas que Dios lo que quería era resaltar que es él el que mantiene el pacto fiel a su palabra. Y fíjate, ¿por qué razón? Porque si hubiese tenido cuando joven el hijo, no habría sido tanto como cuando lo tuvo aquí, cuando ya la situación física, ¿no es cierto?, biológica, era no imposible. Era imposible. Entonces ahora Dios sobró y ese hijo en realidad fue un milagro. Fíjate, en primer lugar, Sara era estéril. En primer lugar. Claro, nunca había podido tener un hijo. Después de eso, a la edad que llegó, era imposible. Aunque no hubiese sido estéril, a esa edad ella no podía concebir. Él estaba en una edad avanzada, entonces para ambos era imposible que pudieran tener hijos. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, yo creo que Dios aquí quiso darnos una lección a todos, que yo no puedo decirle a Dios, Señor, ya a esta altura no se puede. Esto es maravilloso porque él muestra a Abraham un concepto que es el concepto que va a primar en los pactos que Dios hace. Fíjese allí en Génesis 3, 6 al 9 dice, así Abraham, hablando Pablo acerca de este concepto de pacto con Abraham, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, no mostró primero por lo que tenía, sino solamente creyó que Dios le decía que le iba a dar un hijo, que iba a tener descendencia, como era la única forma que él sabía. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Un concepto que está clarísimo en relación a lo que es el pacto en realidad. En el pacto, Dios no coloca condiciones, sino solamente que nosotros seamos obedientes a lo que Él dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, voy a decir así. Bueno, y Abraham, tenemos que decir de él que las obras no lo justificaron. Sin embargo, las obras mostraron que él ya estaba justificado. Esa es la esencia del pacto y cómo se expresa en la vida de fe. Bueno, es gratificante saber de que Dios tiene estas condicionalidades para nosotros, ha abierto un pacto realmente extraordinario. Siga leyendo quizás usted allí lo que dice Gálatas hasta el versículo 18, cómo le fueron hechas las promesas a Abraham. Fíjate, él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas de su simiente. No dice a las simientes. O sea, aquí ya se está haciendo alusión, ¿no es cierto?, a ese personaje, a ese Dios que iba a aparecer entre nosotros, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Allí está, ¿no es cierto?, sobre esa base está centrado por fe en Cristo. Nosotros tenemos opciones salvíficas extraordinarias. Por eso es bueno meditar en estas cosas, porque el pacto, aunque a veces nos confundimos, el pacto de Dios es inalterable. De Génesis 3:15 en adelante, ¿no es cierto? Ya hemos conversado cómo vamos avanzando en este pacto, y sigue siendo un concepto de fe lo que nos abre la puerta para acceder y tener derecho a este pacto tan maravilloso. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y repito este texto, a su simiente, no dice a la simiente, y ese simiente era Cristo, ¿verdad? Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, fíjate ahora tomando este texto en el contexto que estamos hablando, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Pablo aquí se está refiriendo no solamente a los judíos, sino a todo el mundo, a todos los gentiles, porque así lo habría expresado anteriormente. Qué hermoso es esto, porque en esos gentiles estamos también nosotros. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medite en la gran verdad de que la esperanza de salvación solo viene por la justicia de Jesús acreditada a usted por fe. ¿Qué gran esperanza y gozo puede obtener de esta maravillosa provisión hecha a su favor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.